través de la autopista al otro lado de la curva, cada palabra que diga solo irá contra mí. Mi premio de consolación es mi dosis de alcohol suficiente. La elocuencia me hizo creer en mis propias palabras y empiece como empiece, todo acaba siendo menos de lo que yo esperaba y nunca se convence del todo. A nadie de nada. Tanto tragué, saboreé muy poco, buscando llaves que no abrían. Todos decían que te vaya bien. Buenos deseos.